In la punta della lingua. Escuchando en la punta de la lengua, Señuelo, una composición de Arean junto a Lauled. Hola, hola Viole, hola quien esté escuchando. Bueno, mi nombre es Mariano Gentile, soy músico de Córdoba y les voy a contar un poco sobre el tema Señuelo que hicimos junto con Laura Ledesma. Les cuento un poco de la historia del tema, que me gusta un poco cómo fue su génesis. Este tema surge de un proceso creativo, por así decir, que yo estaba desarrollando por mi cuenta, digamos, como una especie de proyecto solista, en el que yo estaba trabajando con algunas ideas de guitarra que yo había ido grabando a lo largo de los años, sin ningún propósito en realidad, sino bueno, algo bastante común. Por ahí uno está con el instrumento y se te ocurre una idea y la grabas con el celu, y bueno, por ahí muchas veces nunca haces nada después con esto. Y en algún momento se me ocurrió empezar como a rastrear esas ideas que habían quedado en memorias del celu o en la nube, ya hacía varios años, y juntarlas y empezar a trabajarlas. Entonces yo tomaba algunas de esas ideas musicales hechas en la guitarra y las cargaba en la compu. Empecé a usar el programa Live, el Ableton, y agregarles capas con otros instrumentos, ¿no? Trabajarlas como loops y empecé a incursionar en algo que, bueno, para mí era nuevo, como las, no sé, baterías electrónicas, sintetizadores, y ver cómo esos elementos conviven con la guitarra. Pensando hacer una especie de disco, algo así, y de esas ideas, una, bueno, fue la que se terminó convirtiendo en el tema que van a escuchar o que escucharon. El motivo principal del tema que se escucha desde el principio, y luego de sumarle los otros instrumentos a ese loop, se me ocurrió que pedía a mi oído a alguien que rapee, ¿no? Tiene algo muy, muy del hip hop, aunque no sea un género que yo escuche mucho. Y ahí pensé, creo que rápidamente pensé en Laura. Yo Laura la conocí su obra primero, antes que conocerla a ella, porque una vez me prestaron un libro de poesía que ella había escrito, que me gustó mucho, la verdad me gustó mucho. Después la conocí a ella, hicimos una performance juntos, y después vi por las redes que ella estaba haciendo trap. Entonces pensé, bueno, en esa mezcla de poesía y trap y canto, y me pareció que podía ser algo interesante para mí, para sumar su aporte a la propuesta musical mía. Así que nada, le escribí, hacía mucho que no nos veíamos, le mandé la parte instrumental, que la verdad, curiosamente, ya estaba casi completamente definida en la forma. Ya estaban todas las secciones, eso no fue algo que, no sé, que hayamos hecho así como que nos hayamos tenido que poner de acuerdo. Medio que yo le mandé una propuesta de forma y ella hizo lo suyo arriba. Bueno, tal vez ella les puede contar su versión mejor que yo. Sí me sorprendió que le agregó un estribillo cantando, que eso yo nunca lo había pensado. Eso me dio vuelta un poco la forma del tema. Y luego de muchas idas y venidas y ajustes, sobre todo virtuales, porque estábamos en pandemia, recién el último nos juntamos, le terminamos de dar forma al tema. Toda la grabación y la mezcla fue muy casera, la hicimos en mi casa. Y luego sí lo hicimos masterizar y bueno, ese es el tema que ahora está para ser compartido. Bueno, para hablar un poco de Señuelo, creo que lo más característico es el comienzo de cómo se inició este proceso, que fue un poco por una invitación de Mariano a ver si yo tenía ganas de, bueno, de poner una letra, alguna lírica, alguna melodía a una composición que él ya venía trabajando previamente. Así que me la pasó, yo me dediqué a escucharla un tiempo, porque creo que de eso se trata mucho, de hacer música, de escuchar. También para ver qué me sugería, esas melodías, el carácter, por dónde iba a ir la cosa. Así que bueno, después le pasé lo que yo había hecho y coincidimos también en seguir. Y fuimos intercambiando pareceres y escuchas hasta que, bueno, llegamos como a una forma que finalmente fue una canción que no estaba como inicio de esto, como punto de inicio, sino que se fue dando y se fue concretando. Y eso, en esto del trabajar autogestivamente también, que tiene que ver justamente mucho con el trabajo y la dedicación que uno le pone y las decisiones que va tomando, fuimos decidiendo grabar, fuimos decidiendo hacerle toda la producción que requería, incluso con un arte de tapa, para que Señuelo sea una canción que esté hoy disponible para compartirla con quienes querramos y con quienes quieran, quien las escuche. Así que nada, por mi parte decir que fue una experiencia hermosa, de la cual uno se aprende mucho. Tanto del trabajo, de lo que implica el respeto para lo que uno hace y el respeto a la hora de vincularse con otra persona en un proceso creativo. Así que, bueno, feliz de que Señuelo esté para que la puedan escuchar. Ahora sí, escuchemos Señuelo. plano. Toco el mundo como si tocara el piano. Se han mezclado ya todas las estaciones. La pureza de la vida, pura ilusión. Pinturita pero poco de guasón. Canten salmos y que a mí ni me mencionen. ¿Podés contar? Bueno, a ver. Yo estudié composición en la Nacional y en algún momento tuve la oportunidad de hacer música. Yo lo llamo más música la mayor parte del tiempo que sonorización. Pero bueno, esta es la disyuntiva. Diseño sonoro, música. No sé. Para mí, cuando es más. Música, le digo música, por así decirlo. Y cuando es más. Solamente ambientes y textura, le digo diseño sonoro. Pero a veces la frontera es medio difusa, así que cualquier nombre está bien. Así que ahí compuse algunas cosas para escena, así como es algún animal dentro de un animal. Y antes de eso estuve, nos llamaba Orgías del Té, que ahí estábamos con Proyecto Red Ensamble. Y este año hice la música para un trabajo de licenciatura en composición coreográfica que se llamó Hipótesis de Encuentros. Y después lo que yo tengo ahí de mis obras instrumentales, bueno, es eso, son como composiciones instrumentales que hago como para mí mismo, por así decirlo, no para ninguna otra obra ni nada, Y eso es un poco lo que yo venía haciendo antes de este tema con la Lau. Seguimos entonces con una composición de Mariano Gentile, Lluvia oblicua, para 5 guitarras eléctricas. Thank you. Esto fue En la punta de la lengua, producido por Viole Carreira, aquí quien les habla. Pudimos escuchar Señuelo de Mariano Gentile y Lauled, seguido por Lluvia Oblicua, y nos vamos con Pega, de Lauled y Maleno. ¡Adeus!